A continuación tenemos para ustedes un extracto de la participación vía YouTube de nuestro presidente secretario general Luis Pin Montás en el programa El Vocero de la Comunidad, que se transmitió el 19 de mayo del 2020 por Aurora 89.9 FM. La República Dominicana vivió desde el año pasado hasta hoy, ha vivido una situación política de muchas tensiones. Esas tensiones comenzaron con los intentos de modificación constitucional que provocaron reacciones diversas en la sociedad dominicana. Luego, iniciado el proceso electoral, tuvimos un aborto de las elecciones fijadas para el 17 de mayo, las elecciones municipales, sin una explicación al momento. Luego, la Organización de Estados Americanos hizo una investigación y llegó a una serie de conclusiones, pero no se han podido determinar los responsables de ese crimen electoral. Oposición de estas elecciones congresuales y presidenciales, pues han convertido el año pasado y este año en un año crítico en el desarrollo de la política dominicana. Hablar con Pin Montás de este tema es conocer la verdad de todo. ¿Cuál es su parecer en todos estos embrollos que se han producido en el Lo más importante de todo esto es que si se analizan quiénes son los actores de la crisis, se va uno directamente a la conclusión de que todos los actores son los que siempre han creado la crisis política. Entre todo, se puede decir que ha predominado la presencia de los elementos producto del bochismo. El bochismo, porque veamos quiénes son los actores. Por un lado está el que ocupa la presidencia de la República, que es el señor Danilo Medina. Por otra parte está presente el señor Leonel Antonio Reina Fernández o Fernández Reina, así como también el señor Luis Abinader del PRD Moderno. Si te das cuenta, todos estos son los actores principales de la crisis y del oscurecimiento del proceso electoral. Además de eso, es sorprendente que todas estas fuerzas, digo, sorprendente para los que no conocen los intríngules de la historia real del bochismo y demás. Los intríngules indican que se esté ventilando la modificación por segunda vez de la constitución bajo los gobiernos del pálido pelegato bochista, en manos de la pandilla del Gánster Murmullo, Danilo Medina. Y se lleva a cabo una designación de una junta central electoral completamente espuria. No nos engañemos. El señor que ocupa la presidencia de la junta central electoral está involucrado en demasiado cosas sucias, como fue, por ejemplo, la ventilación en la caricatura o el enocinio de la Suprema Corte de Subero Isa de la cuestión del concordato. Y este señor fue el abogado, nada menos, de defensa del concordato con carácter constitucional, legítimo y legal. ¿A nombre de qué? De la Constitución Dominicana. No, en base al derecho natural divino y el código canónico de la Iglesia Católica. Y como tal, así lo resolvió, así lo decidió aquella espectacular Suprema Corte de jueces vitalicios de la Suprema Corte. Este señor, todo el mundo sabe que es un agente directo, muy selecto, de los servicios secretos del Vaticano. Fue el único latinoamericano y dominicano invitado a la conferencia de Brasil de parte de la CELAN. Este señor, su familia entera, es parte del clan del monopolio del saqueo al país y de la entrega a Estados Unidos de la nación dominicana de la iglesia. Son cuatro los hermanos Castaño Guzmán. Una es una delincuente que no cayó presa por desfalco de banco porque Balaguer la protegió, la hembra, que había sido esposa del hijo de aquel señor respetable y digno que fue Aibar Nicolás, ex rector por dos veces de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El otro es el gerente financiero de Sedimá y de la Plaza de la Salud, además rector de UNIBE. Y el otro, como ustedes ven, es un pagado por los servicios de inteligencia norteamericanos CIA y la USAID, que es el de Participación Ciudadana y Finju. El brazo derecho de Castaño Guzmán es Carmen Inver Brugal. No hay aval ético ni moral de su parte, aparte de que pertenece a una familia de extrema derecha dentro incluso del trujillismo. Hija de Segundo Inver, que no es decir cualquier cosa. Es decir, que era uno tan criminal como Johnny Ave García. Y además de eso, miembro del Opus Dei y del movimiento LGTB. Ese es Carmen Inver Brugal. Los otros tres miembros de la Junta Central Electoral está Roberto Saladín, viejísimo conocido de mi parte. Compartimos actividades universitarias juntos, compartimos dirección de la fe juntos y desde entonces conocía su flaqueza como sus virtudes. Una persona que podría decirse que parece entonces era una persona con cierta dignidad. Pero desgraciadamente Roberto Saladín está disminuido en el 80 o el 90% de sus facultades y fue nombrado así y no de otra manera. Como ustedes pueden ver, Roberto Saladín no da opiniones y Roberto Saladín tuvo una formación profesional bastante sólida. Roberto Saladín tuvo una experiencia profesional bastante sólida. Roberto Saladín tuvo experiencia política desde el año 1961. Roberto Saladín, me acuerdo como ahora, que la última vez que hablé con él fue en el año 1973 y no volvimos a hablar porque me dijo que él acababa de hablar con Juan Bosch esos días y Juan Bosch le había manifestado interés en hablar conmigo. Yo dije, Roberto Saladín, tú no eres amigo mío. Tú no eres amigo mío por esa razón. Bien, el otro es Henry Mejía, que todo el mundo sabe, tiene dos accidentes cardiovasculares encima. Y la otra sería Altagracia Graciano de los Santos, que viene de la fila reformista y que tiene un bajísimo perfil. En esa composición ya se puede ver que fue hecha, dispuesta por los manejos del Gánster Murmullo y el cártel del narcotráfico y del sicariato de los Barriga Verde, que encabeza el mismo presidente de la República, y que componen José Ramón Peralta, Gustavo Montalvo, así como la hermana del presidente, que es diputada de San Juan de la Maguana, y otros gánteres por el estilo. Bien, mira, actualmente, porque la vida yo, o sea, tú me dices que yo soy filósofo, pero ¿cómo yo no puedo dejar de puntualizar que la vida castiga? El presidente del Senado, en suspenso, hoy padece un cáncer en el esófago, porque la concupiscencia es una manifestación de la naturaleza podrida de los seres humanos, en base a lujuria y avaricia. Son los componentes de la concupiscencia. Pero la concupiscencia que deprava a la gente, y todo el mundo no tiene calidad, madera para manejar los recursos políticos y monetarios financieros en abundancia. Yo he señalado que el hijo de Kirk Douglas, un actor de cine legendario, Michael Douglas, protagonista de la película Wall Street, y que como actor me simpatizaba grandemente, terminó contrayendo muy joven cáncer del mismo tipo que tiene el señor Reinaldo Pared Pérez, cáncer en el esófago y en la garganta. Por ahí anda una dolencia que es el papiloma humano, que todo el mundo sabe que es causante de cáncer en la mujer. Pero Michael Douglas dio una explicación muy sincera de cómo contrajo el cáncer y dijo que era consecuencia de su vida libertina y de estar poniendo la boca donde no debía ponerla. Es el caso de Pare Pérez, su depravación, porque todo el pálido pelegato bochista son unos depravados. Incluso el candidato que tienen, que le dicen el penco es un lujo decirle penco, porque el penco es un caballo de carga, que tú lo conoces muy bien en esa zona de San Pedro de Macorís, porque es con la que se cargaba el agua, y todavía sigue cargando agua y arriando muchísimas cosas en el campo. Son los pencos, ¿verdad? El caballo trotón. Todo en el PLD huele a corrupción y a degeneración. Así fue que designaron esa Junta Central Electoral. Esos fueron los móviles. De manera que se sabía que ahí se estaba cocinando cosas muy sucias y muy oscuras. Por ejemplo, ¿cómo se le ocurre llamar a la OEA de Luis Almagro, a menos que no sea una confesión de parte de que se trata de que el gobierno es un antro de mercenarismo y entreguismo a los designios de la CIA, a los designios de desconocimiento del derecho internacional y del derecho penal, del derecho civil de parte de Estados Unidos en los momentos actuales? Porque eso es lo que ahí se demuestra. Y cómo lo grande es que la prensa amarilla, la venal y la de la iglesia se sintió enaltecida por la invitación de la OEA. Más aún, ese perverso de Juan Bolívar Díaz Santana tuvo las agallas de decir que el proceso electoral dominicano era una garantía de la democracia porque estaba respaldado por el sistema electoral norteamericano y la OEA, además de la Iglesia Católica Vaticano, que todo el mundo sabe que es enemiga acérrima de lo que sea democracia. Democracia en cualquiera de sus connotaciones. Desde la primera forma de las revoluciones y los procesos políticos democráticos, desde el 1789, como la revolución del 1830 en Francia, o la revolución del 48, o la del 71, los movimientos de las revoluciones democráticas del 48 conllevaron que la iglesia terminara aislándose en lo que es hoy el Vaticano. Señores, ¿y cómo se le ocurre? Solamente el bochismo, que es un engendro de la CIA, que es un engendro del Congreso de la Cultura Anticomunista, como lo establecen los mismos papeles de clasificado de la CIA. Congreso que se lleva a cabo en Berlín en el 50 como culminación de todo el proceso de creación de alimañas como Juan Bosch. Porque eso que pasa ahí en la Junta Central Electoral, eso que lleva a cabo Danilo, el dañino, Medina, o lo que ha hecho Leonel, el descaro, y el mismo Abinader, no era para menos. Ellos se enaltecen de haber invitado a la OEA y a los representantes del sistema electoral norteamericano para supervisar y garantizar la transparencia electoral. Y aparece un energúmeno como Juan Bolívar Díaz que dice que gracias a la iglesia, ¿y dónde la maldita iglesia ha propiciado transparencia de las libertades democráticas, de los derechos del hombre? ¿Dónde? ¿Dónde? Solamente gente demenciales, podrido hasta el tuétano, puede llegar a esa conclusión. Y en efecto, ¿qué dijo la OEA después de que no había culpable? Pero mira, hay un ejemplo que sirve de contraste. Y el caso que ocurrió en esos mismos días, el caso de Bolivia. Por la suposición lanzada por Luis Almagro, capataz de los Estados Unidos de la OEA, de que pudo haber fraude en el proceso electoral de Bolivia, dieron un golpe de Estado. Y todavía los centros como periodísticos norteamericanos, como el New York Times, publican que conforme a los expertos, allí no hubo golpe de Estado, allí no hubo fraude electoral, ni por pienso. Ahí está el golpe de Estado. Y entonces nuestros señores demócratas, producto del bochismo, porque eso no se puede olvidar ni menospreciar, porque es la vileza más grande el bochismo. Bochismo es producto del trujillismo. Se decía que Balaguer y Bosch eran las dos caras de un mismo disco o de una misma moneda, pero esa expresión era unilateral. Y yo la dije mucho tiempo. La realidad es que las dos caras de la misma moneda era el trujillismo y el bochismo. Concluyendo, Trujillo era el primer anticomunista de América y el primer católico de las Antillas, benefactor de la Iglesia. Oh, y el Señor viene aquí en el 61 pregonando toda la basura anticomunista del Congreso, de la cultura anticomunista. Viene resguardado por agentes de la CIA como Sacha Borman y la protección de Nelson Thomas de Estados Unidos, de la Escuela de Ciencia Política de la CIA de Costa Rica, con los agentes de la CIA Ángel Miolán, Nicolás Silva, Ramón Castillo, y pregonan toda su basura anticomunista. Y en cada discurso basura, ¿cuál era la despedida del señor Juan Bosch? Hasta mañana, si Dios quiere, dominicano. ¿Desde cuándo a dónde usted ha visto que un positivista o un ostosiano se podía gastar el lujo de usar esos adefesios oscurantistas religiosos en su abordamiento de la educación o en su ventilación del sistema político o del sistema jurídico imperante en el país? ¿Acaso no fue eso lo que motivó esa contradicción fatal para República Dominicana entre la Iglesia Católica y Eugenio María de Hostos con su enseñanza laica? ¿Pero acaso ese energúmeno de Juan Bosch no salió del país, mandado por la OSS, el Servicio de Inteligencia Norteamericano y el FBI, que precedieron a la CIA, al exilio para implantarlo dentro del movimiento antitrujillista del exilio? ¿Por acaso no fue por eso que Trujillo le dio en dinero efectivo, contante y sonante, para ir a imprimir las obras de Hostos, y bajo los cuales se quedó con el dinero y se quedó en el exilio Juan Bosch en el año 39? ¿Pero acaso en el 44 Trujillo no volvió a darle un premio en metálico en coordinación con la OSS, es decir, el Servicio de Espionaje Norteamericano y el Movimiento del Frente Político Cultural de Estados Unidos en América Latina, el premio histórico por su obra sobre el centenario de la independencia nacional, cuando todo el mundo sabe que Bosch es enemigo, fue y es, como son los bochistas, enemigo de la República Dominicana? Porque Bosch todo el tiempo fue un agente de toda esa carroña, de toda la carroña que en estos momentos en América Latina preconizan que República Dominicana debe ser obligada a fundirse con Haití. Ahí están los documentos históricos de él. Ahí está la famosa polémica de él con Rodríguez de Morici y con Majero Aristi. Señores, que me expliquen, que me digan, ¿quién puede esperar transparencia de Luis Almagro, de la OEA o del sistema electoral norteamericano? ¿No tienen un presidente ahí que representa a la minoría en la votación, que es Donald Trump? ¿No tiene un hombre que ha llenado de ignominia hasta la hipocresía misma de los norteamericanos? Señores, que no nos cause extrañeza que la OEA haya dicho que no era culpable, porque el culpable era la OEA. Que nadie hizo fraude, no, que el gobierno no lo hizo, ni que el irresponsable homosexual presidente de la Junta Central Electoral, el marica Castaño Guzmán, y la otra marica también lesbiana, Carmen Inver Rugal. Todo el mundo no sabe que el subdirector de cómputo y de organización de elecciones es un subdirector del DNI. ¿Quién podía, si no, organizar la alteración de la máquina, o mejor dicho, no organizarla nada para que hubiera un tollo electoral el día de las elecciones municipales? ¿Quién podía esperar que de ahí surgiera nada transparente? Hay que ser muy ingenuo o estar muy corrompido para esa creencia. Lo que estamos viviendo en este momento y en esta debacle es precisamente en el orden político electoral el lodo contaminado de las aguas turbulentas de la injerencia del imperialismo norteamericano y de la Iglesia en los asuntos políticos. Se ha visto, por ejemplo, en México, que el ejemplo más cabal que hay, que está sumido en una tremenda crisis. Pero yo le pregunto a ustedes, te pregunto a ti, Joroco, que eres un hombre muy enterado. ¿Tú has visto opiniones de la Iglesia respecto a la crisis mexicana? ¿Tú has visto que aparece, que dice el obispo o el cardenal de México apareció en televisión diciendo tal cosa? Porque le tiene prohibido constitucionalmente intervenir públicamente en política. porque es un Estado laico, y en un Estado laico se respeta. Y ese criterio, para decirlo con sinceridad, me lo ventiló y desarrolló por primera vez en toda su extensión un digno petromacorizano, el señor Colpito Pérez Cabral, cuando vino de regreso en el año 62 al país y montó un partido, el Partido Nacionalista Revolucionario, en la calle El Conde, junto con un arquitecto, Teddy Hernández, hijo del doctor Hernández de La Romana, cuyo nombre lleva una calle de esa provincia. Y también estaba con él Dato Pagán, que era de Macorís. Y en la charla que todos los días a las 5 de la tarde daba, un día ventilamos, yo como público y con derecho a preguntas, el tema del Estado laico y del concordato. Y quien me trajo a colación ilustrativa el caso de México fue Colpito Pérez Cabral. Efectivamente, hasta que aquí no haya un Estado laico que se ponga a la iglesia en su sitio y a todas las confesiones cristianas, con todos sus derechos y libertades, pero restringidos a su esfera, sin intervenir en la esfera estatal, dejando de ser sanguijuela y parásito y metes en todo de los asuntos públicos del Estado dominicano, aquí no puede haber democracia, porque la democracia no tiene tutela. Porque si tenemos la tutela de la doctrina Monroe y del destino manifiesto, imagínese, superponiéndole a eso la tutela del centro del oscurantismo, del centro del silabo, del centro de la Inquisición y del oscurantismo y del cristianismo, que es suficiente, que se llama Iglesia Católica Vaticana. Y eso lo tenemos en base al concordato. ¿Quién tiene la educación? ¿Quién se mete en la selección de los bufetes electorales, de los bufetes de las cámaras del Congreso? ¿Quién tiene que darle un cursillo de lavado de cerebro a los diputados y congresistas que el pueblo elige con su voto? ¡La maldita Iglesia! ¿Y es posible? Entonces, este lodo, esta humillación, esta burla, el que el Poder Ejecutivo se haya convertido en un centro de alcahuete y los presidentes del país son prosenetas y alcahuete, no digamos de la Suprema Corte, no digamos del Tribunal Constitucional, no hablemos del Poder Judicial. Ese es el lodazal, el pantano, frente al que el coronavirus es un mabí, es un mabí. En cuanto a males, es un mabí. Veamos también cómo la prensa ha operado, la prensa entera. Mira, CDN está en manos de la CIA, porque Miguel Guerrero es agente de la CIA desde el año 1963, de cuando era estudiante de sociología en la universidad, recién salido de la normal, Juan Pablo Duarte. No es casual que todo el grupito ese que entró con Miguel Guerrero, que te lo voy a nombrar, Carlos Dore, Pepe Rivas, De La Rosa, Dorín Cabrera, Chiello de Pradel, hayan sido reclutados todos por la CIA. Y Orlando Martínez, que nadaba en dos aguas. Señores, hay una pauta en la historia, filosóficamente. Con el pasado tú puedes prever el presente. Y con el presente y el pasado tú puedes prever el futuro. Sí. Estamos en una pausa en la radio, pero en YouTube seguimos corrido para evitar cualquier inconveniente. Hacemos toda la grabación corrida. Así que si quieren, envía un saludo a los que nos están viendo a través de YouTube. Como usted quiera. Ah, sí, cómo no, cómo no. A los amigos de YouTube les envío el más solidario saludo desde mi trinchera y al pie del cañón, como decimos jocosamente. En la lucha por los intereses de todos los trabajadores, de todos los jóvenes, de todos los intelectuales y profesionales que se identifican realmente con el sentir de su pueblo, de sus naciones, que luchan por la autodeterminación y por la soberanía de sus respectivos países. Porque en situaciones como esta es que se aquilata el valor de la patria, el valor de la nación, el valor de lo que realmente somos producto. Porque generalmente se habla de los seres humanos como entes especiales y como hasta ente divino. No obstante, el hombre, el ser humano es tal en tanto y en cuanto es producto de las condiciones económicos, sociales y culturales en que se ha formado. Que es lo que al fin y al cabo terminamos reflejando. En esta crisis realmente se ha visto la oportunidad de que los seres humanos dejemos a un lado un poco de la alienación a que nos ha sometido el sistema capitalista. Hemos añorado como nunca el calor humano. Hemos añorado como nunca a los compañeros de trabajo. Hemos añorado como nunca el que nuestros seres conocidos hayan sobrevivido a esta pandemia. En definitiva, le hemos visto a la nación, a la patria, esa palabra que se tenía como vacía, todo el significado y contenido que encierra. Yo creo que todos nosotros no podemos dejar de reconocer que, como se dice en el pueblo, como se dice en la cárcel y en las enfermedades, es que se conocen a los amigos. Yo creo que esta pandemia nos ha hecho pensar mucho, nos ha hecho pensar en no perder tiempo en superficialidades, en trivialidades, sin descuidarnos del relajamiento, de buscar medios de amortiguar las tensiones, pero realmente no hemos dejado arrastrar por el consumismo, por la vanidad, por el acumulamiento de riqueza inútilmente, y le hemos dedicado poco a la formación espiritual, material, intelectual de los seres humanos. Yo creo que ese es un mensaje que no, que el que me, espontáneamente me sale, que no es calculado, porque yo no esperaba esa pregunta que tú me has hecho. Realmente yo creo que debemos meditar, debemos sopesar mucho, mucho, mucho, debemos estudiar, debemos reflexionar y debemos acrecentar nuestro amor por el pueblo dominicano y la humanidad en general, y por la nación dominicana y los pueblos del mundo, sobre todo de América Latina. Yo creo que eso es lo que somos, que nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino, y tenemos que saber paladearlo, y debe gustarlo, y debemos forzarnos porque la uva con que producimos ese vino sea de mayor calidad. Ese brevemente es un mensaje que yo quisiera emitir espontáneamente. Próximamente continuaremos con otros aspectos de esta entrevista. Si desea verla completa, ingrese en YouTube y busque El Vocero de la Comunidad por Aurora FM 89.9 y encontrará el programa completo. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.